decirte hoy, te necesito, porque mi corazón sufre por ti. No dejes que mi dolor se haga tan grande, pues la ausencia de tu amor me hace sufrir. No puedo seguir viviendo en esta soledad. Te pido no tardes mucho en regresar. Que aún me quieres y no me queda más que llamar. Te pido que vuelvas conmigo. Que quiero tenerte junto a mí, darte mi cariño. Te pido que vuelvas y ya nunca te alejes, porque le haces falta a mi corazón. Quiero que regreses. Te pido no tardes mucho en regresar. Si el viento me lo ha dicho, que aún me quieres.